las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chilic y rabia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, la FM 100. Sinchilic.net. Arratsaldeon, ya estamos aquí un miércoles más a partir de las 6 de la tarde. Aquí el perro y el gato y el perro en Aupa Compas. ¡Aupa Compas! Noveno programa aquí a punto de alcanzar el centésimo programa. ¡Ahí, ahí! Arratsaldeon, aquí estamos en el 99 de la cuarta temporada. Aquí volvemos las tardes de los miércoles a las 6. Aquí clavaditos en la Sinchilic Irratia. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas con K de kilo y con N @piperrac.cc. 943-527-407. Si quieres llamarnos al teléfono. Y también nos podéis escuchar, aparte de la FM 100, a través de sinchilic.net, puede ser, o ya se ha resuelto el... Todavía no, creo que esta semana va a ser, pero todavía no estamos ahí acoplados, ligados, diríamos, al sinchilic.net. Poco le queda. Y bueno, aquí nos volvemos a encontrar en las ondas de la frecuencia modulada en Sinchilic Irratia. Este espacio para la difusión de las ideas libertarias, este aliento libertario que lanzamos los lunes a las 6 de la tarde a los que estáis al otro lado de la FM 100. ¿Los lunes a las 6 de la tarde? Usted disculpe, don Gato, los miércoles a las 6 de la tarde. Los lunes están los compas Aino y Javi con el desinformativo semanal, si no me equivoco. A las 7 de la tarde, sí señor, gato. Y bueno, y traemos pues también la escaleta preparada, y antes de entrar con el inframundo laboral, la cloaca social y con el desinformativo semanal, pues tenemos un par de apuntes. Un par de apuntes que, si te parece, gato, empezaremos por esta nota escrita. Bueno, no sé dónde tenemos publicada el capitalismo pandémico de Miquel Amorós. Que sí, en Caos en la Red. Caos en la Red, Insurgente, la 9. Uh-huh. Esta, sí, la 9. Esta página que se ha creado en fusión de estos dos portales de, uh-huh, de información. Caos en la Red e Insurgente se juntan en la 9.info. Y hoy os traemos, bueno, traemos aquí para su lectura, para, diríamos, el capitalismo pandémico, un artículo publicado por Miquel Amorós. Miquel Amorós, una persona desde luego que hemos seguido a lo largo y ancho, pues desde finales del siglo pasado hasta donde estamos. Siempre gratificantes lecturas. Y en este caso, pues os invitamos a leer este artículo el capitalismo pandémico, que nos aporta, pues como no podía ser de otra manera, pues la visión, el recorrido, diríamos, el análisis que realiza este hombre, que lleva realizando desde tiempo a. Aquí le hemos tenido oportunidad de seguir, sobre todo pues en aquellas áreas de la crítica antidesarrollista, en las luchas de defensa por el territorio, pues con el TAF y otras infraestructuras que pues también poco a poco se han ido instalando en la tierra que vivimos. Y en este caso, pues es un artículo que muchas veces me he visto casi después de su lectura, pues no voy a decir obligado, pero rápidamente pues me he puesto en el interés de realizar un audio con la lectura de sus artículos, que siempre me han parecido pues interesantes o a seguir. Por lo menos por las aportaciones que se volcaban en él, como os he dicho antes, en la crítica antidesarrollista. No me ha ocurrido esta vez, en este análisis que nos propone Miquel Amorós, en un análisis donde pienso que se queda pues un poco atrás en este sentido. Digo atrás porque por eso os he intentado contextualizar la crítica de Miquel de Amorós, además de otros trabajos que hace en memoria histórica y en el mantenimiento de la idea a través de la historia. En este caso pienso que adolece, que falta, pues efectivamente, cuando la crítica antidesarrollista ha ayudado mucho en la defensa del territorio por la observación que nos permitía de la sociedad que vivimos desde el punto de vista de una sociedad nociva, ¿no? Los cálculos de nocividades, los cálculos de una sopa tóxica en la que vivíamos, que era incapaz de proyectar, diríamos, una transformación hacia la mejora de las condiciones materiales y espirituales de la humanidad, pues era una crítica que efectivamente cogía mucho, mucho sentido. Para ello, pues también, cómo no, pues todo el rastreo de las tecnologías que se lleva empleando en la sociedad que vivimos, pues nos permitía un poco, pues sí, muchas veces encontrarnos incluso en la distopía, en la sociedad que no queríamos. Porque por lo certero, como os digo, de estos análisis. En este caso, entiendo, me parece que se queda un poco atrás, porque efectivamente estamos hablando del capitalismo pandémico y habla de él como un resultado de una situación a la que el capitalismo ha sabido adaptarse mejor que nada. Y creo, pienso que falta en este sentido el cálculo que nos ha permitido incluso esta pandemia de observar, como he dicho varias veces, a tiempo real la preparación y la ejecución de un experimento a escala global. En ese sentido pienso que no ha sido un daño colateral, una vez más, de una puesta en marcha de una nocividad cualquiera. No se ha tratado de eso. Pienso que desde luego se ha hecho con conocimiento de causa, con planificación, y además uno lo hemos podido visualizar algunas personas en el tiempo real cómo se ha ido construyendo todo lo que previamente nos iban diciendo. Nos iban diciendo a través del FMI, a través del foro de Davos, estos experimentos que nos hablaban del gran reseteo. El gran reseteo como... Sí, pero bueno, quiero decir que Que bueno, yo tampoco comparto algunas cosas o hacia... O sea, digamos, el desarrollo de este artículo, algunas cosas no las comparto, porque pienso que tienen más profundidad, pero sí que comparto, por ejemplo, el último párrafo, por ejemplo, que dice. La conclusión a la que llega es la misma que nosotros estamos pensando. Simplemente que, digamos, que él tiene otra visión, digamos, de todo el proceso distinta a la nuestra, pero en parte distinta, pero sí que el resumen o la síntesis que saca de todo ello es la misma que nosotros. Sí, no es distante, sí, es verdad. No, es exactamente la misma. Es la misma, pero insisto, el haber acudido a este experimento que se nos ha propuesto como pandemia nos ha permitido ver, diríamos, las entrañas del sistema de una manera que no lo habíamos podido ver hasta ahora. Y para ello me parece un ejemplo claro, sencillo, desde lo social, la visualización desde lo social, por ejemplo, el tema del SIDA en los 80. ¿Eh? El tema del SIDA en los 80, que reventó de repente como una enfermedad maléfica que se extendía con un virus y que además atacaba pues a la gente que pensé que en ese momento nos encontrábamos más despiertos, porque sí es verdad que también atacó al colectivo homosexual, pero muchas personas también, a gente que andaba en relaciones con drogas, pero a muchas personas en un momento en el que, hostia, y nos pilló y nos dejó desangelados. En ese sentido, las medidas que se fueron poniendo, que desde luego no tenían la escala que se han tenido estas, es decir, no fue una cosa así tratada de manera global, al unísono, con confinamientos, con no sé qué, con medidas autoritarias. Fueron indicaciones sanitarias las que se iban dando continuamente, pero aquello se produjo en una situación que nos costó años darnos cuenta del engaño. Nos costó años darnos cuenta del engaño porque desde mi quehacer, yo diré que hasta los 90, pues no encontré, diríamos, una explicación a esa negación, a esa sospecha de que el tema del SIDA era una falsedad, que se había inventado precisamente como unas directrices sociales para implementar en la sociedad. Pienso que aquello nos costó unos años darnos cuenta. No así en este caso. Que eso es lo que veo una diferencia cualitativa importante. Porque además, insisto, o sea, hemos podido ver funcionar el sistema de una manera que nadie se lo espera. Que el sistema verdaderamente, esa verdad a medias que decimos, no hay ningún gobierno que lo haga por el bien de sus ciudadanos, que sí, que sabemos que es verdad, pero que nos cuesta creérnoslo. Bueno, ¿no? Pero lo que me refería la otra vez era directamente que lo que no van a inocular cosas es contra los agentes que digamos, protegen ese gobierno. Sí. O el Estado, lo que sea. Digamos, pueden inocular, digamos, a toda la panoplia de personas, pero a los garantes del Estado, a los garantes del gobierno, a esos, desde la lógica, no los van a tocar. Algunos siempre tendrán que quedar para que el experimento quede. Bueno, pero ya hay cobayas como para tener que inocular a los bien, servidores del Estado. Sin querer entrar ahí en ese funcionamiento, en esa tesitura. Lo que quiero explicar es que, a ver, que se me ha ido ahí un poco. Pues mientras vas recuperando la onda, quiero decir que no sé, yo creo que al final los medios de comunicación, ya sea alternativos o ya sea oficiales, al final nos están creando como una, no sé, como una nebulosa en el cerebro que, no sé, y la gente está perdiendo la cabeza. Tanto los que, digamos, no se creen en el oficialismo como los oficialistas. Nos están dañando la cabeza. Y yo creo que nos estamos yendo por peteneras todos. Las secuelas que desde luego el ejercicio este pandémico está poniendo en marcha, pues pienso que sí están dejando evidencias de este tipo, como dices, que nos están afectando. Lo que quería decir es que de alguna manera efectivamente la planificación y ejecución del experimento se ha llevado delante de nuestros ojos, y además con la información necesaria para comprender que así estaba planeado, que así se había visto, por ejemplo, en 2018, los estados que luego han implementado toda esta normativa autoritaria ya habían comprado todos los packs de los test, estos que se llaman PCRs y de antígenos, para el coronavirus. Cuidado, para el coronavirus. Esto no había sido posible hasta hoy el tener estas informaciones a la vez, que porque efectivamente, o sea, ahí hay un despliegue de información, desinformación y canales de muchos tipos. La verdad es que todos los más mierda han funcionado al unísono. Sí, pero ¿quién te dice a ti que la desinformación que está lanzando, digamos, para contentar a la parte disidente no está tan bien tamizada? Ah, por supuesto, pero se está estableciendo toda esta batalla en pues lo que algunos ahora le llaman la guerra cognitiva, que si la OTAN ha creado pues un nuevo sector, diríamos, lo que es la, o sea, si una, por un lado estaba la información, la industria armamentística, no sé qué, no sé cuántos, y diríamos lo que es la batalla cognitiva, sí, es otro de los elementos que incorporan en su... La guerra asimétrica. En su lucha contra los ciudadanos. Contra los ciudadanos que dicen ellos acoger como fuerzas militares. Y entonces, este experimento, pienso que ahí nos ha dejado muestras claras de que, hostia, de que vienen a por nosotros, que efectivamente han puesto en marcha una maquinaria que en poco tiempo quiere, busca, diríamos, la reducción en una escala muy planetaria, muy grande, de gran parte de la población. Porque, bueno, ahora no vamos a entrar aquí en el tema de vacunas y todo esto, lo que están saliendo ahí en esos viales, ¿no? Todos los análisis que se están haciendo, no desde la oficialidad, pero sí desde mucha gente que, bueno, que tienen esos microscopios y se están obteniendo cosas que efectivamente no deberían estar ahí porque no están en esos prospectos que ellos mismos han traído, y desde luego no son sustancias, diríamos, derivadas de la suciedad o de cualquier cosa, sino que estamos hablando de una nanotecnología importante, muy sospechosa, y la verdad es que nos sitúa en esa distopía que hasta hace bien poco pues la veíamos muy, pues bueno, en la ciencia ficción remarcada en el entretenimiento. Pienso que el artículo de Miquel Amorós pues se queda un poco corto por ahí. Pues a mí me gusta. Bien, por supuesto, ya te he dicho yo. Quiero también que siempre me han parecido los artículos de Miquel Amorós me han parecido interesantes y los he seguido. Quiero decir que cambiaría o matizaría o añadiría algunas otras cosas, como por ejemplo en cuando se refiere a la conspiración, como esto, pues yo diría que hay más conspiración que la democracia esta que tenemos, parlamentaria. Sí, bueno, dice conspiración, no dice conspiranoia. Sí, conspiración, pero conspirar, respirar a la vez. Achaca que no están las tesis, digamos, esas de la gente que dice que aquí detrás es una conspiración. Pero yo, sin embargo, mantengo en que si la primera potencia es China, la segunda potencia es Estados Unidos, si hubiera una tercera potencia como país, sería BlackRock, Vanguard y todos estos estarían como la tercera potencia del mundo, como si fuera la tercera potencia, el tercer país más rico del mundo. Y toda, y esta Vanguard y BlackRock y todo, sabemos que tiene acciones en Estados Unidos, en todos los países. En China, en Rusia, en Pfizer, en la no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué? Entonces al final se hace lo que los que están poniendo la pasta. Ese es otro elemento, pienso que efectivamente coincido contigo en que falta, diríamos, bueno, un poco también. en este artículo, porque es que no, el artículo de Miquel Amoroso está trazado en la línea de tantos y tantos artículos que suele escribir. No lo veo desencajado con su trayectoria. Ojo, ¿eh? No. Pienso que por la situación que hemos vivido en estos dos años, efectivamente hay muchas cosas que han cambiado. Incluso ha cambiado hasta el suelo que pisamos. ¿Qué dices? Que hay una cierta ingenuidad en la crítica que está haciendo en el artículo, una cierta ingenuidad, una cierta... Si quieres llamarla así, pues le llamáramos así. También se le podría llamar, pues, hostia, cierta falta de actualización con respecto a muchas líneas de investigación que se han abierto, pues diríamos, con esta pandemia. Uh-huh. Más allá de lo que es el propio mensaje de la oficialidad, por abajo, pues estas semanas hemos estado oyendo hablar a Nines Maestro y a algunos elementos también de la izquierda que continuamente reiteran pues el chasco del funcionamiento de la izquierda, y desde aquí diríamos, desde AUPA Compass, no solo de la izquierda, sino que también todos los territorios anarquistas, anarcosindicalistas, han quedado, nunca se les había visto plegados de esta forma al discurso del Estado, a mi entender, pienso que, bueno, aquí lo hemos dicho varias veces, y hostia, ese detalle de los locales sindicales cerrados una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, hostia, que no ha habido una reacción que se ha producido a lo largo de todo este tiempo. Y la verdad es que ahora estamos viendo, la semana pasada pues manejábamos aquí un comunicado de diferentes fuerzas anarcosindicalistas a nivel mundial, sí. que hacían, pues diríamos, un resete, una apuesta a cero con el tema este, hasta dónde ha llegado pues toda esta pandemia, ¿no? Que ha sido mucho y que está llegando, y desde luego que esto todavía no se ha acabado, y las medidas que se han estado poniendo en marcha, uh-huh, desde luego han venido para seguir jugando con ellas por estos criminales, cabrones, hijos de puta. Bien, pues invitamos a la lectura de El capitalismo plandémico de Miquel Amorós desde AUPA Compass. Lo podéis encontrar, ya os hemos dicho, en la 9.info. ¿Y qué? ¿Qué, gato? También que la reforma laboral ahí sigue dando coletazos, ¿no? Sí, hombre. El FMI bendice la reforma laboral de España y pide un nuevo marco fiscal. Mañana todo el mundo corriendo a currar bendecido. Ha dicho que está satisfecha con la reforma laboral FMI. Bendecidos todos. Pero ya sabéis que cada día dos no vuelven, ¿eh? Dos no vuelven por muerte en los accidentes laborales. Pues venga, bendecidos, así es, y ahí se explayaban los del país que recogen rápido estas noticias, andan para eso, en cuanto abre, dice pío pío, ya están ahí el escribiente. Y pues es esta presentación de este libro. Que bueno, que la noticia creo que la recogemos desde a las barricadas, y que bueno, inicia el articulillo. El colapso ha empezado, gato. El colapso ha empezado, ¿entiendes? Es un reconocimiento importante, porque efectivamente aquí se lleva anunciando por mucha intelectualidad, pues a lo largo de todo el siglo XXI, el decrecimiento, el colapso ya está ahí, no sé qué. ha venido y es que todo el mundo mirando para otro lado, macho, con todos, y lo estábamos esperando, hostia. Pues nuevo sindicalismo, nos hablan organización y estrategia sindical ante los nuevos escenarios laborales. El colapso ha empezado, no tiene sentido darle más vueltas ni al en sí ni a sus causas. Más bien la cuestión acuciante si seremos capaces de navegar este proceso para arribar a costas de mayor libertad y solidaridad o si la descomposición social abrirá las puertas a una nueva era de oscuridad, ignorancia, tiranía y genocidio. Pues ahí es lo que está apuntando. Es una presentación de un libro, es New Syndicalist, es un blog del Reino Unido que sirve como foro, compartir estrategias, tácticas, experiencias relacionadas con organizarse en centros de trabajo entre personas, desempleadas, comunidades de inquilinos. Pretende... O sea, me estás diciendo que estás haciendo un foro online para que los poderes puedan mirar por dónde van las respuestas, bueno, en vez de ser presencial. Esto es, te quiero decir que es la presentación de un libro que recoge experiencias. Aquí pienso que también ya tenemos unas cuantas, pues ahí tenemos a gente organizada en sindicatos de inquilinos, en sindicatos también de trabajadores de barrio, como en Gracia, y hay unos cuantos ejemplos de respuestas que se están dando en el trabajo, más allá del marco de las estructuras de sindicatos. Sí, pero aquí claramente pone que es un blog que sirve como foro para compartir estrategias. Si es un blog, es online. Entonces, tienen acceso los poderes, tienen acceso a las estrategias que han de venir en contra suya, quiero decir. Ah, que en vez de hacerlo presencial, como toda la puta vida, que es más difícil que te sigan o las estrategias que vas a llevar, no, lo haces online para que ellos mismos puedan acceder a golpe de clic y puedan ver por dónde vienen las hostias o por dónde pueden venir. En esta sociedad de control, desde luego, lo hagas presencial o lo hagas por el online, te quiero decir que a estas alturas nos tienen con el puerto trasero metido en el culero. Pero siempre será mejor hacerlo presencial, ¿no? Porque te puedes ver cara a cara. Desde luego que sí, gato, desde luego que sí. Bueno, un temita y nos vamos al inframundo laboral, que ahí siempre se cuece algo. Llevamos media hora ahí hablando. Venga, días de desempleo. Días de desempleo, días de salir a pelear. Tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Es que vamos a seguir igual, mirando cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta la desesperación para el pobre tipo aquel con seis hijos sin comer. Porque ya estamos hartos de ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. 16F. Concentración en los juzgados de Mollet contra la acusación de Rancom a CGT. Noticia recogida desde rojoynegro.info. El motivo es la intervención de la compañera Charo Luchena, secretaria general de CGT Vallès Oriental, en la concentración que CGT realizamos el pasado 27 de mayo del 2021 ante la Inspección de Trabajo de Barcelona, en repulsa por las muertes producidas en accidente de trabajo. Recientemente se habían producido las de Julián de Mollet y Xavi de Cornellá, denunciando la muerte en accidente de trabajo del compañero Julián a consecuencia de la falta de medidas de seguridad de la empresa Rancom S.A. en la cual trabajaba y la falta de supervisión del Ayuntamiento de Mollet. La empresa alega que el grito de rabia de los concentrados no son accidentes, es asesinato, es una calumnia contra ella, porque el asesinato no podría darse nunca en un accidente laboral por las condiciones propias del tipo penal de asesinato, ni ha sido imputada ni condenada. Esto no es más que un puro legalismo y el resultado de la muerte del compañero aquí está y no se puede obviar. La acusación es contra la compañera Charo Luchena por la intervención y contra CGT Barcelona para difundir el vídeo por las redes sociales. Tenemos que decir que siguen pendientes procesos judiciales y la resolución de los servicios territoriales del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, porque Inspección de Trabajo concluye que queda acreditada la responsabilidad empresarial de Rancom, empresa de servicios S.A. en el accidente sufrido por el señor Julián, y levanta acta de infracción. No olvidamos tampoco que esto sucede en clara venganza después de una sentencia judicial de despido nulo y readmisión de la compañera Isabel, trabajadora en la misma empresa y delegada sindical de CGT, lo cual demuestra la fijación de la empresa con el sindicato por sus reivindicaciones y denuncias de las malas condiciones laborales hacia su plantilla. Ambas federaciones no nos dejaremos intimidar, como tampoco el resto de la CGT dejaremos de denunciar que los accidentes laborales no se producen por hechos fortuitos, sino que son consecuencia de las malas condiciones de trabajo. Como ejemplos, la presión ejercida por los mandos de la empresa sobre los empleados, el mal diseño o mantenimiento precario de los equipos, la ausencia o falta de solidez de las medidas básicas de seguridad o la precaria situación y baja calificación de trabajo. Si tocan a una, nos tocan a todas. ¡Aupa, compas! Os da Pontenova consiguen a Fixeza tras a victoria da CNT. Os GES son los grupos de emergencia supramunicipal, bomberos forestales. Noticia que hemos recogido desde CNT Galicia. Los juzgados de lo social de Lugo fallan a favor de los trabajadores del GES, que reclaman la fijación de sus puestos de trabajo tras años sufriendo la temporalidad. Pontenova se convertirá en el octavo ayuntamiento obligado a asegurar los puestos de trabajo del grupo supramunicipal de emergencias. Esto es el GES, tras Aguarda, Muiños y Cervo. La CNT lleva años reclamando a las administraciones públicas el cumplimiento de la legislación vigente y reclaman que seguirán en esta línea hasta que todos los trabajadores públicos salgan de la situación de irregularidad, la mala práctica de la administración general precaria, de precariedad y temporalidad que afecta y deteriora la calidad de los servicios públicos. La sección sindical del GES de Pontenova afirma que los servicios públicos deben garantizarse con eficiencia y calidad. Para lograrlo, los trabajadores que lo desarrollan deben tener las condiciones laborales adecuadas, lo que incluye la contratación, y añade que confía en el buen hacer del ayuntamiento al mantener este servicio. ¡Aupa, compas! Y nos hacemos eco también desde Insurgente ORG de la petición de Chechu readmisión, la estrategia del miedo en Ibeco Valladolid. Tras una demostración de fuerza por parte de la plantilla de Ibeco Valladolid en las movilizaciones y paros por un convenio digno que se dieron hace unos meses y que tuvieron un seguimiento masivo, la multinacional italiana responde meses más tarde a través de la represión con el despido de Chechu. Tenemos Un comunicado. Chechu readmisión. El día 22 de diciembre del 2021 a las 3 de la tarde la dirección de Ibeco Valladolid nos comunicó a la sección sindical de CGT el despido de José María Méndez Pico, conocido como Chechu entre los compañeros y las compañeras. La dirección acusa a nuestro compañero de un flagrante fraude y abuso de la confianza depositada en su persona al no haber velado por su recuperación del proceso de incapacidad temporal en el que se encuentra. Estas afirmaciones no son más que mentiras para intentar justificar un nuevo despido de un compañero en esta fábrica, pues Chechu ni ha cometido ningún tipo de fraude ni ha hecho nada que vaya en contra de su propia salud. Escucharéis todo tipo de mentiras y medias verdades para intentar que no apoyéis las movilizaciones para su readmisión, para que miréis hacia otro lado cuando la empresa está cometiendo el mayor atentado contra la clase trabajadora que se puede cometer. Porque no olvidemos que cuando despiden a un compañero le están robando el trabajo a un trabajador y le están quitando pan a una familia, y en CGT no lo vamos a permitir. Esta mañana, en el pleno del Comité de Empresa, todas las secciones sindicales han comprometido a realizar todas las movilizaciones que hagan falta para que la empresa readmita a Chechu, en el caso de que la justicia dictamine que ha sido un despido improcedente. Esta sección sindical de CGT no nos vamos a sentar a esperar a ver qué dice el juez. Nosotros hemos empezado a trabajar por la readmisión de Chechu desde el mismo día en que nos enteramos del despido del compañero, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por su readmisión, porque no vamos a admitir ningún despido injusto. Ayer Chechu, mañana hoy, mañana ya yo, en 10 años mi hijo, nos dicen. Escuchamos un audio que tenemos recogido de un plante que se han hecho los compas en solidaridad con Chechu. ¡Aupa, Chechu! Todo lo que está pasando es muy grave. Estamos aquí reivindicando el despido de un compañero. Chechu ha sido despedido por estar de baja, por tener una dolencia que le impide realizar todos los puestos de trabajo. Y ante esta situación, y ve con lo que hace, el despedir a estos trabajadores que reivindican sus derechos y que se junta con una dolencia que les limita su capacidad física. Ibeco, ante esta situación, lo único que sabe hacer es despedir. Ante un asentismo disparado, da una lección a la plantilla, una lección, un aviso, para que las bajas, a las que personas están de baja, vuelvan a sus puestos de trabajo por el miedo. El miedo nos consume en Ibeco. Esto no puede ser, compañeros. Tenemos que luchar por nuestros derechos, por tener un trabajo digno y unas condiciones dignas de trabajo. Ibeco no respeta a sus trabajadores. Tenemos una plantilla con una edad que supera los 40 años de media. Todos empezamos a tener problemas de salud. Y si no es ahora, será dentro de poco. ¿Y qué vamos a hacer en esta empresa? Vamos a vernos con un despido cada año para que nos tenga sumisos en la cadena. No podemos consentirlo. La solidaridad es nuestra arma, es la arma obrera. El anarcosindicalismo es el futuro del obrero. Es lo que tenemos que luchar. No podemos dejar que la patronal pise a los trabajadores de esta manera. El trabajo es del trabajador, no del patrón. Al obrero despedido, patrón colgado. ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Chechu, readmisión! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! Imagina. esa misma causa. No se puede casar. Entonces alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Entonces alza tu voz. La séptima etapa de la Marcha Blanca partirá este sábado desde Ronda para llegar a Alcalá del Valle. Noticia que hemos recogido desde cadenaser.com. Este fin de semana, Ronda acogerá la salida de la séptima etapa de la Marcha Blanca Andaluza del Servicio de Atención Domiciliaria, esto es el SAT, donde se piden mejores condiciones de trabajo para este sector. El próximo sábado a las 10 de la mañana partirá la caminata desde las puertas del Ayuntamiento de Ronda para cruzar la ciudad del Tajo en dirección a Arriate, población que igualmente se cruzará de un extremo a otro para llegar a Alcalá del Valle, donde terminará la etapa a las puertas de su consistorio. El principal objetivo es exponer a la ciudadanía a las malas condiciones sociolaborales que padece el colectivo de atención domiciliaria en Andalucía, así como también la falta de visibilización, el hartazgo y la desprotección de este servicio esencial que ocupa a más de 22.000 personas en Andalucía. Desde el colectivo del sindicato CGT Andalucía, organizador de la marcha, que concluirá el próximo 8 de abril a las puertas del Palacio San Telmo en Sevilla, culpan tanto a la Junta de Andalucía como al gobierno de la situación. La Marcha Blanca comenzó el pasado sábado, o el sábado 8 de enero, en Almería, y hasta el mes de abril, a través de 14 etapas, recorrerá toda la región andaluza. El último día se desarrollará una jornada de huelga general en el sector de atención domiciliaria SAT, ayuda a domicilio. ¡Aupa, compas! Indemnizarán a un ex trabajador de Navantia por las secuelas del amianto. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT AIT Chiclana blogspot.com. En muchas ocasiones las empresas se resisten, las mutuas cómplices se alían con ellas y se oponen a asumir su responsabilidad, y lamentablemente es preciso acudir ante los tribunales para conseguir este reconocimiento y los costes asociados a esta enfermedad. El titular del juzgado de lo social número 3 de Cartagena ha estimado la demanda de un ex trabajador de Navantia entre 1974 y 2019, registrado como expuesto al amianto desde el año 1974 hasta 1989, y considera que la enfermedad que sufre y sus secuelas derivan de una enfermedad profesional por su exposición al amianto. En virtud de esta condena, las prestaciones a abonar al trabajador se calculan en más de 200.000 euros. Esta sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es histórica porque nunca se había conseguido en la región de Murcia una indemnización de tan elevada en un caso de denuncia por enfermedad secundaria a la exposición del amianto. La empresa se opuso alegando que las funciones que realizaba el trabajador no suponían una exposición al amianto y planteó que la patología que sufría el recurrente no era como consecuencia de la exposición al asbesto, sino del tabaquismo, además de presentar como empresas independientes las diversas denominaciones que han tenido en la actual Navantia. La sentencia sostiene que el demandante sufrió una exposición al amianto continuada en el tiempo independientemente de sus hábitos personales o la denominación de la empresa. Curioso, curioso que todavía esta empresa pues siga diciendo que el tabaquismo como causa de la enfermedad, cosa que desde luego aquí también sale en el documental que se realizó sobre Paisa, también que tuvo unas afecciones en los trabajadores importantes con el amianto. Pues al principio los mismos trabajadores y trabajadoras pensaban que era del fumeque, dicen así. Y este es un aspecto, por ejemplo, antes lo que te hablaba de ver a tiempo real. El amianto es un material que se ha empleado en la producción desde finales del 19, principios del 20. Se conocen sus efectos adversos conoce los empresarios estos, que les importa, la gente ha estado incluso trabajando con ese material, exponiéndose a ese material sin saber con lo que estaba trabajando entre manos. Y darnos cuenta de ese mal, pues ha sido cosa de muchísimo tiempo. Por eso hablaba antes de la importancia que en este tema de la pandemia adquiere el que hayamos podido ver el planeamiento y ejecución de este experimento a tiempo real. Cuidado, porque insistí antes también que ni con el SIDA conseguimos darnos cuenta a tiempo real. Hicieron falta unos años para salir de ese miedo que metieron en las relaciones sexuales, en las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos, tenemos otra noticia también desde que tiene que ver con el amianto, desde sindicatos de metro que se concentrarán frente al Congreso para pedir un fondo de compensación por el amianto. Esta la hemos recogido de Europa Press. Sindicatos del Comité de Empresa de Metro Madrid han convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 23 de febrero, el próximo miércoles, para reclamar medidas para sus trabajadores afectados por la exposición al amianto como un fondo de compensación o la reducción de su vida laboral. Así lo han expuesto en una circular interna a la que ha tenido acceso esta agencia, firmada por Comisiones, Sindicato de Colectivo Maquinistas del Metro, Solidaridad Obrera y el Sindicato de Técnicos del Metro de Madrid. En esta llamada a la movilización cifran en 14 años la esperanza de vida perdida por los trabajadores en contacto con el asbesto, basándose en los datos de la Organización Mundial de la Salud. Queremos que todas aquellas personas trabajadoras que han sufrido este envenenamiento a un mineral tan cancerígeno como el amianto puedan terminar anticipadamente su vida laboral y recuperar parte del tiempo y de la calidad de vida que más que probablemente perdemos por dicha exposición, ha añadido. Es por ello que han pedido un apoyo sin fisura para una lucha que seguro que será larga, pero tras la que se conseguirán estos objetivos. ¡Guau! Tenemos a León de Goierri. Ahí, tenemos al León. ¿De qué nos hablará hoy? Hoy, pues, el perro del pastor. ¿Quién es el perro del pastor, gato? Será el encargado, digo yo. ¡Ay, vas bien, vas bien! Escuchamos a León. Voy a continuar con la serie de grabaciones sobre actitud, comportamiento anarcosindical en las empresas, en el puesto de trabajo. Lo primero quería aclarar, como dije en el primer capítulo, que esto es solamente mi intención, transmitir mi punto de vista. Luego cada uno tiene su forma de actuar, por supuesto. Cada uno puede ver las cosas diferentes, por supuesto, e incluso puede parecerle que lo que estoy diciendo no es correcto, también, por supuesto. Solamente estoy explicando cómo me he comportado yo, cómo he actuado yo desde esta perspectiva que tenemos nosotros, la anarcosindical. Bien, quisiera recordar que en otras épocas, hoy ya no, teníamos siempre una intención de tomar la empresa, que llegaría un día en el que quitaríamos al patrón, porque, claro, tenemos una actitud revolucionaria. Entonces nos preparamos para que llegue esa revolución. Parte de esa preparación es hacernos dueños de la empresa donde trabajamos. Bien, recabamos toda la información posible para poder llegar a quitar al patrón del medio y apoderarnos de la empresa. Con esas tenemos que ver también qué oficio es el que estamos ejerciendo. Si nosotros tenemos un oficio contrarrevolucionario, por ejemplo, empleado de banca, vendedor de seguros, vendedor de medicinas, deberíamos hacer una revisión a nuestros principios y elegir realmente

pantalón. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Recordamos que si queréis mandarnos algún audio o lo que queráis, podéis hacerlo a través de aupacompas con cada kilo que nene @piperrac.cc. Para una solidaridad concreta con la cooperativa bio.me en Grecia. Noticia que hemos recogido desde laborsolidarity.org. Compañeras y compañeros de la clase obrera europea e internacional, escribimos esta carta para dar a conocer algunas cosas que suceden aquí desde hace 10 años aproximadamente en este rincón geográfico donde nos encontramos y también para solicitar vuestra ayuda en una iniciativa que es inspiración de nuestra clase. Nosotros los obreros de Biome en el 2011 vivimos el abandono de los dueños de la fábrica y posteriormente la extrema pobreza, no pudiendo hacer algo para recibir lo que nos debían. A través de la Asamblea de los Obreros de la Fábrica decidimos con una gran participación para aquella época y mayoritariamente ocupar la fábrica, trabajarla con todos los medios que contábamos. Encontramos maneras de producir y circular nuestros productos de manera que sean beneficiosos y útiles a las familias de la clase trabajadora. A través del control social que solicitábamos, nos propusieron al comienzo que produjéramos detergentes y a continuación detergentes ecológicos, productos de higiene y cuidado personal. Durante 9 años produjimos y mejoramos nuestros productos de manera que fueran útiles y accesibles a cada interesado, no a unos pocos, como hacen la mayor parte de las compañías, de manera que solo una élite tiene el poder económico de acceder a ellos. Producimos sin aceptar ninguna clase de ayuda económica del Estado, la Unión Europea, la Iglesia o algún empresario. Decidimos remunerarnos de acuerdo con la producción y no dejar que se desvalorara el trabajo como ocupación, sino como medio de supervivencia. Paralelamente con la producción decidimos que de la misma manera deberían realizarse la circulación de los productos, o sea, sin intermediarios y patrones que decidan el valor de los mismos, subestimando nuestro esfuerzo y presionando nuestra remuneración. Por esta razón exactamente redactamos esta carta, no solamente para encontrar maneras de distribuir nuestros productos en cada colectividad obrera europea e internacional, sino también para que tengáis acceso a productos de calidad a precios mucho más económicos de los que distribuyen los patrones. Ya que para nosotros no tiene ninguna importancia la necesidad y la búsqueda del producto en el precio, sino en el esfuerzo que se necesita para producirlo. Invitamos sindicatos de fábrica y también de segundo grado que se pongan en contacto para encontrar la manera de que puedan llegar los productos a vuestras manos, tanto para mantener activa nuestra fábrica Biome, que produce con control obrero y es administrada por la Asamblea de los Obreros. No pedimos ninguna clase de filantropía, sino vuestra solidaridad apoyando nuestra fábrica, recibiendo productos que os son necesarios. Esperamos vuestros correos electrónicos para encontrar la manera de hacerles llegar nuestros productos. La lucha continúa. Un saludo solidario de las trabajadoras y los trabajadores de Biome. ¡Aupa, compas! Raquel, una mujer obrera contra la tanqueta, quisieron asustar a Cádiz, pero no lo lograron. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT aitechiclana.blogspot.com. Esta vecina del río San Pedro se hizo conocida por enfrentarse a los antidisturbios durante la huelga de metal en Cádiz y ha sido llamada a juicio por publicar imágenes de las actuaciones policiales en aplicación de la ley Mordaza Raquel Rodríguez se encontraba desayunando en su casa Río San Pedro, en Puerto Real, cuando una tanqueta irrumpió por una calle de la barriada. Era 23 de noviembre del 2021, en plena huelga de metal. Con el pan todavía en el horno, bajo total indignación porque no daba crédito a lo que estaba pasando. Venía de trabajar, estaba en mi parada del desayuno, pero cuando vi aquella injusticia no tuve más remedio que bajar y pedirle a los antidisturbios que pararan, comienza. Esta mujer de 45 años dedicada al sector de limpieza se considera una mujer obrera y madre indignada por tanta violencia e injusticia. No milita en ningún partido ni en está sindicada, pero irradia conciencia de clase por los cinco sentidos. En su perfil de Twitter se presenta como una cita de Fermín Salvochea, alcalde anarquista de Cádiz y presidente de su cantón durante la Primera República. Mi patria es mi mundo, mi religión hace el bien, mi familia la humanidad. Hoy, 16 de febrero, está citada en el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y por difundir imágenes de los agentes en acto de servicio. Curiosamente, su situación será 3 días después de la convocatoria estatal contra la ley que se está aplicando. Soy víctima de esta ley. Me han utilizado como cabeza de turco y siento respeto porque me enfrento a un aparato represivo donde tengo todas las de perder, expresa Raquel. Raquel tiene claro que la ley Mordaza no es más que una manera de escarmentar a los huelguistas y al pueblo solidario para avisar de quién tiene el mando. Aunque si hay algo que verdaderamente le duele a esta mujer, es su tierra donde trabaja y por la que se indigna. La gente sobrevive con lo poquito que tiene. Cádiz es un polvorín en potencia porque hay muchísimo paro, se respira pobreza, precariedad y encima están cerrando la industria. Su alma contestataria guarda un pero, más bien el único camino certero, el de la lucha. Lo bueno que tenemos en Cádiz es nuestra tradición de lucha y resistencia. Por eso ha sido cuna de la libertad espeta. Los responsables de esta situación, la patronal, repite una y otra vez. Y sobre el abuso policial guarda un consuelo. Quisieron someter y asustar a Cádiz, pero no lo consiguieron. Generaron más rebeldía. Admite con orgullo esta mujer que se dirige a los trabajadores del metal como compañeros de clase y asume su lucha como propia. A escasos días de su juicio recuerda a lavozdelsur.es el día de la tanqueta. Para mí fue muy trágico. Creí que me habían teletransportado a un estado en guerra como Kosovo o Libia, asegura. Las barricadas se hicieron a posteriori a modo de defensa, pero recuerdo a la gente huyendo de espavoría a los establecimientos echando la bajara por miedo, continúa. El ruido de los disparos a bocajarro pudieron con Raquel, que se plantó frente a la tanqueta y le reprendió a los antidisturbios por su actuación. Les pregunté si tenían niños chicos, que como tenían la poca vergüenza de entrar en un barrio obrero con niños y gente transitando, recuerda. Ellos me respondieron que qué quería que hicieran, si los vecinos estaban tirándoles cosas, revela. Semanas después, concluida la huelga, un policía comenzó a amenazarla por redes sociales, advirtiéndole que le iba a denunciar por haber compartido un vídeo de la actuación policial en sus redes. Yo no le contesté en ningún momento. La notificación judicial llegó a su casa por mensajería hace unas semanas. La recogió su familia. No me la esperaba, aunque en el momento de las detenciones a los compañeros represaliados temí que fuesen a por mí. Sobre la ley Mordaza piensa que es una vergüenza antidemocrática típica de una dictadura que deja al descubierto el carácter represivo del Estado y su gobierno. Esta ley demuestra ser auténtica heredera del franquismo, dirigida contra los trabajadores y la gente pobre. Como represaliada exige su absoluta derogación y lamenta que teniendo un gobierno supuestamente progresista que se comprometió a derogarla, no solo no la haya derogado, sino que la están aplicando. Preguntada por el miedo, responde que no tiene. Lo único que me da respeto por no saber a lo que me voy a enfrentar, ya que estamos en un estado que demuestra que no hay democracia. Me asusta enfrentarme a un estado que no es democrático, expresa sincera. No obstante, es consciente de que muchas personas la han puesto como ejemplo de represión por la aplicación de la ley Mordaza y confía que con presión social se consiga derogarla. El apoyo recibido, reconoce, es lo que me ayuda a resistir y no desistir. Raquel entiende una solidaridad sin fronteras y se siente muy agradecida por ello. Repite como un mantra que el camino es la lucha de la clase obrera, y advierte antes de despedirse a 5 días de su declaración judicial que no nos van a amedrentar por muchas tanquetas y por muchos antidisturbios que nos manden. Tenemos que defender lo nuestro porque es nuestro. Todo lo que se produce lo produce la clase trabajadora, explotada por la tiranía. Y por eso tenemos que seguir luchando. No tenemos otro camino. Lucha, lucha y lucha. ¡Aupa, compas! No quiero ser cínico en este punto. Dime. Pero esto, si no hubiera sido mujer, se hubiera entrevistado a esta persona. Poco flaco favor me parece que están haciendo a la mujer, porque La mujer desde hace muchos años, pues desde que fue mujer, ya era trabajadora de por sí. Y esta mujer así lo demuestra. Una mujer, sí, sí, además, coraje. Sí, sí, pero la están poniendo como, no sé, como exposición de una mujer obrera. Bueno, no sé, como una... Es un retrato hacia esta persona represaliada que hoy tenía el juicio y esperemos que haya sido sobreseído. Pero y no sé. Igual el modo de en cómo está la noticia redactada, igual pues tiene esa tendencia. Pero bueno, yo me quedaría un poco con las palabras de ella. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente eso ya es ser puntilloso, ya ser cínico y todo lo que tú quieras. Pero vamos, es como, digamos, como... Uy, hay mujeres obreras. Pues claro que las hay, me cago en Dios. Claro que sí, coraje, coraje y coraje. Toda la puta vida. No hay futuro, gato, Los Intocables. Te va a gustar. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. ...1.234 familias solicitan la ayuda de emergencia social en 7 horas. Noticia que hemos recogido desde no50.org/Berri Ochoak. Exigimos medidas reales contra la pobreza y una información precisa y amplia sobre estas prestaciones. Este lunes 14 de febrero pasado se ha abierto el plazo para que las familias de Baracaldo soliciten las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas municipales. Un año más se realiza sin ningún tipo de difusión o campaña alguna para informar sobre la apertura para solicitar estas prestaciones. Para paliar en cierta manera esta falta de información por parte del Ayuntamiento, desde Berri Ochoak hemos realizado durante estos días unas pegadas de carteles en los portales y paredes de Baracaldo. Este lunes pasado a las 3 de la tarde del mediodía, ya se habían solicitado cita a 1.234 familias. Se estaba concertando entrevista para el jueves 28 de abril. En el transcurso del año 2021, 3.100 familias solicitaron cita con los servicios sociales municipales. Frente a una insuficiente dotación presupuestaria, desde el equipo de gobierno se apuesta por endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia y por aprobar decretos de alcaldía que recorta la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias para hacer frente a sus necesidades más básicas: vivienda, alimentación, vestuario y atención sanitaria. Política de recortes a sumar a la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes, trabajadoras sociales y personal administrativo del equipo de ayudas económicas. Esta situación provoca demoras de 7 meses en la tramitación y resolución de los expedientes. Por eso, y un año más, se vuelve a exigir otra política social y unos presupuestos más justos y solidarios, además de salir en defensa de los servicios sociales municipales. Bien, vamos ahora con un audio que nos ha dejado el compa Rafa Lasarte y trata sobre el día del Altap Off se acerca. Caixo Arratsaldeon, este próximo sábado día 19, la coordinadora AHT Gelditu ha organizado en Iruña, en el centro Plaza Ará, una jornada informativa sobre el tren de alta velocidad. Tras muchos años de manipulaciones y mentiras, el mito del TAP se desmorona por momentos en una situación de crisis global generalizada. Ni mejora la economía, ni transporta mercancías, ni fomenta la cohesión territorial, ni elimina coches ni camiones de las carreteras, ni es sostenible medioambientalmente, ni aumenta significativamente los puestos de trabajo, ni mejora problemas del transporte. El TAP es sinónimo de destrucción, despilfarro, endeudamiento, corrupción, clasismo, explotación laboral, desmantelamiento del tren convencional y beneficio para las élites económicas. Todas estas cuestiones van a ser analizadas el próximo día 19 en el centro Plaza Ará de Iruña, en lo que se ha denominado el día del Altap Voz. Es un juego de palabras con la palabra altavoz. Ahora voy a pasar a deciros cuál es el programa de la jornada, por si tenéis interés en acudir. Comenzará a las 10:30. De 10:30 a 11, HT Gelditu Nafarroa hará una explicación de la situación actual del TAP en Navarra y la oposición al mismo. De 11 a 12, Andoni Cortázar, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV, dará una charla con el título Emergencia Climática y TAP, desmontando el mito del tren verde. De 12 y media a 2 del mediodía, David Hoyos, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV, dará una charla bajo el título El TAP nos arruina, análisis económico del TAP en el Estado español y en Navarra. A las 2 y cuarto habrá una comida en Catacrac. De 4 a 5 se reanudará con Urco Apablaza, periodista de Arguía y autor del libro Zuloan, bajo el título Infernuan lanean, lan explotazioa euskal y-koaren lan eremuetan. De 5 y media a 7, Elena Díaz, de Ecologistas en Acción, dará otra charla bajo el título La estafa del TAP y la ruina del ferrocarril, dos caras de la misma moneda. Y para finalizar, a las 7 de la tarde, desde el mismo centro Plazará, se ha organizado una calejira manifestación contra el TAP. Bueno, agur. Gracias al compa Rafa y proseguimos. Declaración del movimiento pacifista ucraniano. Noticia que hemos recogido desde grupotortuga.com. Los pueblos de nuestro país y del planeta entero corren peligro de muerte por el enfrentamiento nuclear entre las civilizaciones de Oriente y Occidente. Necesitamos detener la acumulación de tropas, la acumulación de armas y equipos militares en Ucrania y sus alrededores, la locura de arrojar el dinero de los y las contribuyentes al horno de la máquina de guerra en lugar de resolver problemas socioeconómicos y ambientales agudos. Necesitamos dejar de complacer los caprichos crueles de los comandantes militares y los oligarcas que se benefician del derramamiento de sangre. El movimiento pacifista ucraniano condena la preparación de Ucrania y los Estados miembros de la OTAN para la guerra con Rusia. Exigimos la desescalada y el desarme global, la disolución de las alianzas militares, la eliminación de los ejércitos y las fronteras que dividen a los pueblos. Exigimos una solución pacífica e inmediata del conflicto armado en el este de Ucrania, alrededor de Donetsk y Luhansk, sobre la base de cumplimiento absoluto de un alto el fuego por parte de todos los combatientes pro-ucranianos y prorrusos y estricta adhesión al paquete de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk, aprobado en resolución 2202-2015 del Consejo de Seguridad de la ONU. Retiro de todas las tropas, cese de todos los suministros de armas y equipo militar. Cese de la movilización total de la población para la guerra. Cese de la propaganda de guerra y hostilidad entre civilizaciones en los medios de comunicación y redes sociales. Llevar a cabo negociaciones abiertas, inclusivas e integrales sobre la paz y el desarme en el formato de un diálogo público entre todas las partes estatales y no estatales del conflicto, con la participación de los actores de la sociedad civil a favor de la paz. Consagrar la neutralidad de nuestro país para la Constitución de Ucrania. Garantizar el derecho humano a la objeción de conciencia al servicio militar, incluida la negativa a recibir formación para el servicio militar, de conformidad con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los párrafos de la Observación General del Comité de Derechos Humanos de la ONU. La guerra es un crimen contra la humanidad, por lo tanto estamos decididos a no apoyar ningún tipo de guerra y luchar por la eliminación de todas las causas de la guerra. Bielorrusia, declaración de Igor Olinevich frente al tribunal. noticia que hemos recogido desde publicacionrefractario.wordpress.com. Los medios de comunicación nos han apodado el grupo Olinevich o incluso la banda, pero esta etiqueta es falsa. Nos llamamos la Bandera Negra en honor a la Federación Anarquista del mismo nombre que luchó por la libertad en esta tierra en tiempos del zarismo. Cada miembro de nuestro colectivo es autónomo y capaz de luchar por sí mismo, lo que se ha demostrado con casos de riesgo, penas de prisión, vida en clandestinidad y tiempo, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros es un individuo, con su propia opinión y carácter. Tomamos decisiones de igual a igual, sin líderes y mucho menos cabecillas. Si somos una banda, nunca ha existido tal banda. Me siento honrado de ser juzgado en el círculo tan digno de tan dignos compañeros. RB es un fragmento de un imperio totalitario que por capricho de la historia ha existido durante otros 30 años. La historia nos enseña que cualquier fragmento del imperio que intente parecerse al anterior puede degenerar inevitablemente. Bielorrusia no fue una excepción y ahora asistimos a una completamente quiebra estratégica, económica e ideológica del régimen. El poder ha descubierto su naturaleza depredadora primordial y se desliza cada vez más hacia la barbarie absoluta. Veo los acontecimientos de agosto de 2020 como el comienzo de una revolución social que acabará cambiando no solo la élite gobernante, sino todo el sistema sociopolítico. Como mínimo estamos hablando de la eliminación de la burocracia postsoviética del poder, lo que abrirá las posibilidades para una serie de alternativas sociales. No podía perderme estos momentos históricos cruciales, los habían estado esperando durante 20 años de vida. Así que decidí unirme al levantamiento. Todos los papeles son importantes en la revolución, pero cada persona debe contribuir según su propia fuerza, cualidades y habilidades. Elegí el camino de un rebelde de la resistencia. ¿Qué quería? El principal problema de cualquier revolución, tal y como lo ven los anarquistas, es que los nuevos líderes toman la iniciativa. Como resultado, las consignas se enmasculan y la lucha se limita a un cambio en la élite y a una pequeña limosna para el pueblo. Bajo el autoritarismo bielorruso fue la descentralización la que hizo posible la revolución. Quería promover el curso ulterior de los acontecimientos de forma descentralizada para que el régimen cayera bajo el embate de la unidad popular y no mediante negociaciones y concesiones de trastienda. El objetivo de mi participación en la lucha clandestina no era, por tanto, intimidar a la gente, ni intentar influir en el gobierno, ni desestabilizar una sociedad ya desestabilizada. Por el contrario, quería animar a la gente a creer en su propia fuerza mediante acciones valientes. Quería liberar la personalidad revolucionaria, radicalizar la conciencia para que la gente superara los patrones habituales de subordinación y los dogmas autoritarios. Quería que la gente no mirara la boca de los líderes, sino que se esforzara por tomar la iniciativa en sus propias manos y se volviera más audaz, más ambiciosa en sus deseos políticos y se autoorganizara con otras personas. Además, era importante desviar la atención de las fuerzas de seguridad y de castigo hacia los insurgentes de la resistencia, dando así a la sociedad revolucionaria más oportunidades para consolidar las incipientes instituciones de autogobierno. Quería que las iniciativas cívicas agruparan en una confederación de ámbito nacional y presentaran su propio programa de cambio político dirigido a la democracia participativa directa y al autogobierno civil sin jefes ni partidos intermediarios. La rebelión vive en la esperanza. Mi esperanza como anarquista es que en esta guerra social la voluntad de libertad sea más fuerte que los grilletes de la esclavitud. ¡Viva la revolución! ¡Viva la descentralización y la confederación municipal! ¡Viva la democracia directa! Y al final, ¡viva la anarquía! ¡Viva! Desde Estados Unidos, Ted Kaczynski padece cáncer terminal. Noticia que hemos recogido desde publicacionrefractario.wordpress.com. Durante finales de los años 70 y mediados de los 90, una serie de paquetes bombas fueron adjudicados por parte de Freedom Club contra personas y objetivos vinculados al desarrollo tecnológico. Fue durante su último ataque que el grupo publicó un manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, difundido por la prensa de la época, lo que permitió que David Kaczynski colaborara con la policía al reconocer el estilo de escritura de su hermano Ted Kaczynski, único miembro del Freedom Club. Desde entonces, Ted se encuentra condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad alguna de libertad condicional. Tras permanecer en distintas cárceles, finalmente llegó al Centro Penitenciario Administrativo de Máxima Seguridad, ADEX, o también conocido como Supermás, de Colorado, básicamente una tumba de cemento. El propio alcaide Robert Hood señaló: La prisión de super máxima seguridad es la vida después de la muerte. Es a largo plazo, en mi opinión, mucho peor que la muerte. Por dicho motivo, no pocos le identifican como el Alcatraz o Guantánamo de las rocas. Fue el 14 de diciembre del 2021 que Ted fue trasladado momentáneamente a un centro médico federal para realizarse exámenes, desatando una importante operativa policial en Estados Unidos. Tiempo después, mediante una carta, el propio Ted explicó los motivos de aquel traslado al médico. Gracias por su amable carta con un sello del 23 de diciembre del 2021 que recibí el 27 de enero del 2022. Usted concluye su carta con: recupérese pronto, todavía hay trabajo que hacer. Tiene razón, hay trabajo por hacer, mucho trabajo. De hecho, el trabajo apenas ha comenzado, pero no podré hacer mucho. No voy a ponerme bien pronto, ni nunca, porque tengo un cáncer terminal. No puedo esperar vivir más de 2 años en el exterior y es muy posible que muera en menos de 1 año, así que el trabajo tendrán que hacerlo la gente más joven. ¡Aupa, compa! ¡Aupa, una bomber! Escuchamos este temita también de Los Intocables, Tiran Bombas, y dejamos la cloaca social. Tiran bombas y tú estás ya. Tiran bombas en nada y tú estás ya. Tiran bombas, creo que todo va a estallar. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Vivo el tiempo sin pensar. Pues os dejamos unos minutos este último tramo de Aupa Compas con Desinformativo Semanal. Un saludo Ainhoa, un saludo Javi. Es lo mejor.

Señor ministro Pardo Robledo. A favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto. Señora ministra presidenta, le informo que existe unanimidad de votos. En consecuencia, queda aprobado este asunto por unanimidad de 5 votos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que a través del medio de comunicación más eficaz le comunique a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de los recurrentes. José Gerardo Talavera Pineda, José Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez Nieto. ¡Lección de dignidad! ¡La base nos da lección de dignidad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Desde noviembre de 2018, José Luis Jiménez Meza, José Antonio Arriola Jiménez y Gerardo Talavera Jiménez fueron encarcelados y acusados de sabotaje, robo calificado. José Luis y José Antonio fueron parte del primer Consejo de Gobierno Autónomo de su comunidad, a la que le habían reconocido el Gobierno por usos y costumbres un año antes. Su arresto fue el inicio del plan del Gobierno del entonces gobernador Silvano Aureoles para minar su autonomía. Cabe recordar que en 2019 los comuneros fueron declarados culpables del delito de sabotaje, esto en el contexto de la imposición de elecciones por partido, aunque ya existió un reconocimiento jurídico que esta comunidad se rige por sus sistemas normativos internos. Es por lo que expulsaron a los partidos políticos de su comunidad y promovieron la autonomía de su pueblo. Expulsaron a los talamontes de su cerro y lograron recuperar la paz. Por esta razón, el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, tuvo miedo de que más comunidades siguieran el ejemplo de Nahuasén y, para impedirlo, encarceló a estos defensores de los derechos humanos. Esta acción por parte del gobierno fue una manera de intimidar a las comunidades indígenas de Michoacán para que no lucharan por sus derechos y sus tierras, a la par que fue una represalia contra José Antonio y José Luis por buscar lo que muchos sueñan, una comunidad libre. La resolución judicial ordena también investigar los actos de tortura y malos tratos hacia los defensores de Nahuasén de manera independiente, imparcial y meticulosa. Desinforman La Que Huelga Radio, desinformémonos.org y Educa Oaxaca. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Soy el bardo suburbano, suburbio que vivo y siento en el resplandecimiento de todo el género humano, del gran todo soberano, del que como todo soy, que fue ayer y será hoy y continuará mañana, mezcla pagana y cristiana de Nerón y de Tolstoy. Sin diferencias ni agravios, la tierra recibe al genio, al obrero de alto ingenio, artista, poeta o sabio, a la chusma, al resabio, la mundana, el criminal, en la vida universal. Todo se plasma y gravita, y en cada humano palpita el germen del bien y el mal. Tanzania. Denuncian intento de desalojo de más de 70.000 indígenas. Alrededor de 70.000 pastores indígenas Masái y de sus más de 200.000 cabezas de ganado están en riesgo de ser desalojados en Loliondo, Tanzania, pues el gobierno pretende arrendar sus tierras a la empresa Otero Business Corporation para convertirlas en área de caza de animales salvajes para las familias reales de Dubái. De acuerdo con la Organización Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la pretensión del gobierno de Tanzania es contraria a la Ley de Tierras Comunales de 1999 y a las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Añadió que las 8 aldeas potencialmente afectadas tienen seguridad jurídica de la tenencia de sus tierras, que han gestionado y conservado colectivamente en calidad de tierras consuetudinarias durante décadas. La organización inició una acción urgente para exigir al gobierno de Tanzania que desista inmediatamente de desalojar a los pastores Masái y que reconozca y proteja plenamente su derecho a sus tierras y recursos consuetudinarios, a sus medios de vida y a sus modos de vida propios. De igual forma, pidió a la empresa Oterlo Bursains Corporation cancelar sus planes de arrendamiento de las tierras de la población Masái, así como adoptar una política empresarial de protección del medio ambiente y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En una petición dirigida a la presidenta de la República Unida de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, firmada por diversas organizaciones, redes e individuos, se expresa colectivamente la profunda preocupación por este desalojo previsto de pastores indígenas Masái y su ganado de la zona de 1.500 kilómetros cuadrados de tierras consuetudinarias situadas en la región de Arusha, al este del Parque Nacional del Serengeti. El injusto y cruel plan de desalojar a 70.000 pastores Masái y dejarlos sin hogar va en contra del respeto de sus derechos, su dignidad, su identidad cultural y medios de vida. Sin duda, dará lugar a conflictos, violencia, pobreza y marginación, con el único fin de satisfacer los caprichos de las familias ricas y poderosas, que no tienen ninguna consideración con quienes custodian la vida silvestre y la rica biodiversidad. Se insta, por tanto, tanto al gobierno de Tanzania como a la empresa Oterlo Bursin Corporation o cualquier empresa similar a que desista de estas acciones. Desinforma, desinformémonos.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Yo no pertenezco a nadie, ni me enriedo en ningún credo. Hago el bien en donde puedo y siempre fui como soy. Compañero, les repito, en la fibra de mi nombre conservo un poquito de hombre, aunque ya viejazo estoy. Siempre pulsé la guitarra para cantarle al trabajo. Mi verso es como un badajo de la campana social que despierte los sentidos del humilde jornalero, al empleado, al barrendero, lo mismo que al peón rural. Latinoamérica. Segmento de noticias desde Villa Escolar, Formosa, Argentina. El gobierno de Mendoza, Argentina, privatizó una parte de la cordillera. La Corte Constitucional ratificó que Ecuador es un país libre de transgénicos. Nuevamente, el ejército de John Lewis impide el acceso al lago escondido. Hola, hola amigos del Desinformativo, los saluda Ariel Cáceres para noticias de la región argentina y también noticias latinoamericanas. El gobierno de Mendoza, Argentina, privatizó una parte de la cordillera. El gobernador Rodolfo Suárez entregó por decreto 12.351 hectáreas a un grupo empresario. Se trata de tierras fiscales que incluyen glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales. La empresa beneficiada, el Azufre Sociedad Anónima, fue creada hace nada más y nada menos que 4 años y tiene un capital accionario de 100.000 pesos. Pesos argentinos. la Corte Constitucional ratificó que Ecuador es un país libre de transgénicos. El máximo órgano constitucional de Ecuador falló contra la modificación legislativa que en el 2017 había realizado el entonces presidente Rafael Correa. La demanda, impulsada por organizaciones campesinas, indígenas y socioambientales, logró una sentencia sin precedentes. El fallo nos convierte en un ejemplo en Latinoamérica para tener un país sin transgénico, celebraron. Nosotros los que no queremos más estrellas. Nuevamente, el ejército del inglés Joe Lewis impide el acceso al lago escondido. El pasado domingo 6 de febrero de este 2022, 22 activistas realizaban la sexta marcha de la soberanía al lago escondido, cuando 50 hombres armados a pie con caballos le cortaron el camino. Los guardias que custodian las tierras de Joe Lewis, un magnate inglés propietario de casi 12.000 hectáreas en la zona patagónica de frontera que rodea el lago, los amenazaron para que pusieran fin a la actividad. El ejército privado del magnate les cortó el camino, también les impidió llegar al lago y retuvo a 22 personas. Lewis es dueño de 12.000 hectáreas que rodean el lago escondido. También es dueño de la sexta fortuna más grande de Inglaterra, según la revista Forbes, con un patrimonio neto real de casi 5 millones de dólares. Ampliamos la noticia, ¿qué les parece? Esto lo sacamos, esta nota completa, si la quieren ver, se encuentra en YouTube, en un canal de nombre Brigada TV. El juez Laures de la ciudad de Bariloche, en las primeras horas de esta tarde, se comprometió a recibir a Julio César Urien para dar curso a la solicitud de habeas corpus para dar resguardo al grupo de expedicionarios, de montanistas, que en el marco de la sexta marcha y mientras estaban en la zona del lago Soberanía, fueron interceptados por una patota de aproximadamente 50 hombres armados y a caballo y que les impidió seguir el paso. Las comunicaciones en esa zona y las condiciones geográficas son muy difíciles. Desde ayer a las 20, momento en el que los expedicionarios acampaban justamente en el lago Soberanía porque ya los había tomado la noche, la policía de Río Negro, dos policías de montaña que los acompañaban para resguardo, en el momento en que fueron interceptados los expedicionarios, se retiraron de la zona dejándolos totalmente a su suerte. A partir de allí y hasta el momento no tenemos ninguna otra información respecto de Jorge, el doctor Jorge Rashid y el resto de los montanistas. Mucha y profunda preocupación invade a todos los que conforman no solamente la sexta marcha, sino los que seguimos paso a paso cada una de las acciones que se realizan en la zona. Allí el plan establecido era llegar hasta el lago Soberanía, algunos expedicionarios a caballo, la mayoría de ellos a pie, transportando kayak, para poder llegar navegando del lago Soberanía y luego incursionar en el lago escondido para salir por el lateral este, por la costa en donde se encuentra ubicada la mansión del magnate millonario, y salir por el camino de Tacuifí. El camino de Tacuifí es el camino que justamente está en disputa y que desde hace aproximadamente 12 años, a partir de una presentación de la que en ese momento era la senadora Odarda, se dictaminó la justicia que la provincia de Río Negro, a través de la Dirección de Vialidad, debía reconstruir ese pasaje que se puede recorrer en vehículo o caminando en apenas algunas horas. Lewis se encargó de que el puente que cruza el río Foyel fuese destruido para evitar ese paso. Mientras tanto, los pobladores de la zona, puesteros al mando de Lewis, muchas veces y en otras expediciones, se encargaron de que las distintas expediciones, con palos, piedras, caballos, no pudieran ingresar. Horas de zozobra se viven en este momento, dado que ya deberían estar volviendo y las provisiones que tienen los expedicionarios son las justas para los 6 días de marcha, dado que no se puede cargar con mucho más equipaje por justamente lo escarpado del terreno. Seguimos esperando y fundamentalmente que la justicia actúe por el resguardo y la integridad de todos los expedicionarios de la sexta marcha al Lago Escondido. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Ya lo viví otra vez. Mi destino golpeado. Bueno, gato, pues despedimos este Aupa Compás de hoy, miércoles 16 de febrerillo, loco, del año 2022. Hemos estado por Mollet, Pontenova, hemos ido a Valladolid, a Marcha Blanca en Andalucía, Navantia, sindicatos del metro. Hemos conocido al perro del pastor. Hemos también, nos hemos hecho eco de la petición de la cooperativa Biomé en Grecia. También recordamos aquel, pues, 2008, toda. A Raquel hemos conocido, mujer obrera contra la tanqueta. Y bueno, ya hemos llenado los contenidos de este Aupa Compás de hoy, miércoles. Un saludo a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100, a todas y todos los que nos escucháis, nos seguís de alguna manera y seguís a Sin Chilik Irratia, este medio de comunicación de radio libre. Os invitamos. Bueno, gato, despedida yo. Salud. Salud, Osasuna. No dice nada, no dice nada. Agur. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa Compás, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sin Chilik Irratia, tu radio libre.